50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 15 de febrero. Habrá postas itinerantes de vacunación durante la semana. Según informaron desde la Región Sanitaria 11, la posta de hoy estará en la esquina de 622 y 134 en San Carlos, mientras que el miércoles se trasladará a la de La Armonía en 160 y 610 en la localidad de Arana, el jueves en 5 y 493 de Gonet y el viernes en el barrio 2 de Abril de Los Hornos en 141 y 78. Cabe recordar que la primera y segunda dosis ya son libres a partir de los 3 años y la dosis de refuerzo es libre para el personal de salud, personal de seguridad, personas inmunocomprometidas, gestantes y que estén amamantando, así como trabajadores de la educación y mayores de 50 años. Habrá sanciones a quienes saquen la basura fuera de horario. La Municipalidad de La Plata lanzó una campaña de concientización para evitar que se generen microbasurales y se arrojen residuos en la vía pública. En este marco, anunció que sancionará a quienes no cumplan con la ordenanza vigente y saquen la basura fuera de horario o generen grandes cantidades de residuos en ramblas, plazas o espacios públicos. A su vez, se creó el sitio web residuos.laplata.gob.ar, donde los ciudadanos pueden obtener información vinculada a la recolección de residuos en sus barrios, tales como los días y horarios y lugares en los que se pueden tirar la basura. Un servicio que informa más cerca. El Comedor Siempre los Niños lanzó la colecta Vir y Larucci. En memoria de la trabajadora de prensa fallecida en 2019, el comedor de Villa Elvira, ubicado en 3 entre 94 y 95, realiza una colecta para el establecimiento. Según se informó, hay 3 métodos de pagos posibles. Mercado Pago a través del mail solbernadelli@yahoo.com, a través de cuenta DNI o transferencia al alias Moto Mimo Piedra. Les interesados pueden ingresar para más información a la cuenta de Instagram @comedorfelicesloninos. Cabe destacar que por estos días se están llevando adelante también una colecta para la vuelta a clases de 60 niñes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.